alcanzará la copla, penetrará en el canto. Y bien, amigos, empezamos un nuevo encuentro con las raíces y hoy lo abrimos con las palabras de Alfonso Nasif, poeta santiagueño, narrando en realidad El Canto del Viento, que es un escrito de don Atahualpa Yupanqui, un excelente escrito de Atahualpa Yupanqui. Estamos aquí en FM La Barca 88.3, Miguel Vicas en la operación técnica, Pablo Piris quien les habla, y el programa de hoy de Encuentro de las Raíces, parte 1, porque este va a tener dos partes, está dedicado. Lo titulamos Destino del Canto, ¿no? ¿Qué dicen los cantores en las canciones que hablan de su propio canto? Es decir, los cantores, o los poetas, o los compositores, o los autores, reflexionando sobre lo que debe decir o lo que dice el canto. Y empezábamos con Atahualpa Yupanqui, que nos decía un poco, o ponía en esos escritos, de dónde para él proviene el canto, ¿no? Y para él el canto es algo que está en el aire, que está en el viento, que el viento lo recoge, digamos, del pueblo, de los trabajadores, de los campesinos, y el viento lo va llevando en una inmensa bolsa que se rompe, esa alforja, porque es una carga pesada, y van cayendo, él dice, las chapitas, ¿no? Van cayendo estas cosas que quienes la recogen, ¿no? Va cayendo partes del canto, partes del pensar, del sentimiento del pueblo, y quien la recoge es precisamente el cantor, pero las recoge para entregarlas nuevamente al pueblo. Y ese canto, ese viento, lleva la alegría y las tristezas de los hombres. Y no solo las recoge el cantor, porque dice... quien puede escuchar el viento son los afreros, los trabajadores rurales, bueno, los juglares, ¿no? Los cantores, los arrieros, la gente que está en los fogones. Es decir, que ponen ese lugar de alguna manera al proletariado rural, al pueblo, ¿no? Pero sobre todo a los campesinos, a la gente de la montaña, de las selvas, de los ríos, la que está quizás más conectada con la tierra. Y dice que también lo recogen las guitarras y las flautas. Las guitarras españolas y las flautas indias, ¿no? Eso que conjuga nuestro folclore, como también podrían ser los tambores negros, ¿no? Y dice, hay que escuchar, hay que entender, hay que amar, hay que seguir, hay que soñar al viento para entender su lenguaje y su rumbo, su destino, ¿eh? El destino de la copla, que es este, el de volver al pueblo. Bueno, esto encierra todo un pensamiento de Atahualpa Yupanqui, es algo así parecido como un pensamiento medio bequeriano, ¿no? Para Becker la poesía es algo que está en el aire, que el poeta es el único que la puede recoger. Bueno, en este caso, la copla, el canto está en el viento, cae y la va recogiendo el pueblo. Empezamos con un escrito de Atahualpa Yupanqui, también narrado por Alfonso Nasif, y vamos a seguir con una canción de Atahualpa Yupanqui que se llama El Poeta, interpretada por Atahualpa Yupanqui, en donde él dice, o increpa inclusive a los poetas de tiernas rimas, porque les dice, vos tenés que hablar de lo que ahora nos va a decir Atahualpa Yupanqui, que para él se debe tratar el canto. Canción. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. Tú piensas que eres distinto porque te dicen poeta y tienes un mundo aparte más allá de las estrellas. De tanto mirar la luna ya nada sabes mirar. Eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan. Poeta de tiernas rimas, vete a vivir a la selva y aprenderás muchas cosas del hachero y sus miserias. Vive junto con el pueblo, no lo mires desde afuera, que lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. De tanto mirar la luna, ya nada sabes mirar, eres como un pobre ciego que no sabe a dónde va. Vete a mirar los mineros, los hombres en el trigal, y cántale a los que luchan por un pedazo de pan, por un pedazo de pan. Y ahí teníamos al maestro, ¿no? A Don Atahualpa Yupanqui con esta canción El Poeta, que un poco imperativamente manda al poeta, le dice: vos, de tanto mirar la luna, te olvidás de mirar la tierra, y casi que le ordena, ¿no? Que lo manda a que vaya a mirar los mineros, los hombres del trigal, que le cante a los que luchan por un pedazo del pan. Un poco relacionado al anterior, ¿no? Poeta de tiernas rimas, le dice, ¿no? Le sugiere, ¿no?, que vaya a vivir a la selva y que conozca al hachero, que viva junto al pueblo, en otras palabras, ¿no? Y sentencia, dice algo ahí, es tremendo, dice: lo primero es ser hombre y lo segundo poeta. Bueno, para él el poeta tiene que ser una especie de poeta social para Atahualpa Yupanqui. Y hablando de poetas, le mandamos un saludo a Néstor Raúl Díaz, que dice: qué genio que era Atahualpa Yupanqui, que nos está escuchando desde Altagracia, Valle Alegre, para ser más precisos. Saludos para Jorge Daniel González, también director artístico y programador de La Siestera Folclórica, que repite nuestras emisiones muy generosamente por una radio por internet, así que después le vamos a estar pasando los horarios. A César, que siempre nos escucha también y hoy nos ha llamado. A Gisela, que nos dice que como a este horario siempre trabaja, no nos puede escuchar, pero que hoy nos está escuchando por primera vez. Así que bienvenida, Gisela, a Encuentro con las Raíces. Y también mandarle saludos a Nadia Di Paola, que está escuchando con su nene. Le mandamos un beso enorme entonces a Joaquín. Le gusta la selección de Atahualpa, así que para toda la gente. También saludos a Fernanda Rodríguez, que nos escucha desde Cosquín, que le gustó mucho el primer relato, el relato de Atahualpa Yupanqui, que dice que le da miedo el viento y que lo odia, que le tiene mucho temor. Hablando del viento, evidentemente la copla es algo como que la lleva el viento, porque ahora vamos a escuchar un poema de otro de los grandes poetas argentinos, mendocino él, y los más relacionados al folclórico, que es Armando Tejada Gómez, que en el libro del viento va a explicarnos de qué habla su canción. Fíjense cómo todo estaba muy relacionado al viento, esta cuestión de por dónde va el canto. Armando Tejada Gómez, un poema de él. Después vamos a escuchar una canción de Bruno Arias que tiene un poco de relación con ese poema. El libro del viento. Mi canción es un libro que se escribe en el viento y una imprenta indeleble, la guitarra del pueblo, a lo largo de América lo imprime a cielo abierto. Luego, de boca en boca, santo y seña del sueño, va entre los hombres, cruza las fronteras del miedo y nombra al olvidado en su padecimiento. Las muchachas azules, los rudos marineros, el labrador de pámpano, el quieto, el andariego, andan con mi canción sin posible sosiego. Mi canción no le teme al tumulto ni al fuego. Todos pueden cantarla y llevársela lejos. Yo sé que cuando vuelva, traerá sonidos nuevos. ¿Qué dice mi canción? De todo en su momento. Asuntos de casados, asuntos de solteros, dolores, alegrías, juglaría del viento. Y si a veces estalla en un grito violento, es porque al pueblo acallan y duele ese silencio. Thank you. Calita no menanque en el potro de la fama, que anda libre y recogiendo corazones conquistados. La copla raíz profunda, sentimiento americano, espejo de la memoria, latir de la Pachamama, reflejo de mi destino con sonidos de mi raza. Coplas, coplitas, coplas, voy despenándole al aire de miserias y de olvidos, de ladrones y cobardes. Coplas, coplitas, coplas, realidades ancestrales. El cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta. La senda y la madrugada van marcando su tonada. El cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta. Ponele oído a tu gente y tómale la palabra. Cada cual tiene su copla, la cuestión es encontrarla. La ambición y el egoísmo, el poder y la riqueza andan buscándolo al hombre, en su tierra no se encuentra. Consumo y sus cantitos le siguen dando tristeza. No quiero salir de pobre, yo quiero seguir cantando. Ojalita no menanque en el potro de la fama, que anda libre y recogiendo corazones conquistados. Cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta. La senda y la madrugada van marcando su tonada. El cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta. Y Bruno Arias interpretaba Coplas del Cantor, de composición y autoría de Norberto Albornoz, en donde de alguna manera pide no creérsela, ¿no? Pide como no enancarse, ojalita no menanque en el potro de la fama. Y para él la copla, el canto, es raíz profunda, es un espejo de la memoria, es el latir de la Pachamama. Está Bruno Arias desde Jujuy, Norberto Albornoz también, y todo el canto está muy ligado a la cuestión de los pueblos originarios. Y también dice que canta sobre miserias, olvidos, ladrones, cobardes, realidades ancestrales. El cantor no es más que un medio por el cual su pueblo canta, en el estribillo nos dice, y también de alguna manera le pide al cantorcito de escenario, yo me imagino al que canta más, porque una compañía discográfica le inventa el repertorio, o un productor, le pide que en realidad le tome la palabra a su gente, que la escuche, y critica nuevamente al consumo, ¿no? Digamos a la música más de consumo. Dice, el consumo y sus cantitos le siguen dando tristeza al hombre y a la copla profunda. Con lo cual critica precisamente este tipo de canción, al que él llama de consumo. Me imagino que será a la canción sin contenido, o que no tiene un desarrollo musical, o que no tiene ninguna cuestión poética tampoco. Y antes, en el libro del viento, el gran poeta mendocino Armando Tejada Gómez dice que su canción es un libro del viento, ¿no? El viento, ¿no? Como el que lleva las coplas, y el poeta, el cantor que las recoge, como algo que va de boca en boca, como algo bien folclórico tradicional que se manifiesta a través de la oralidad y que cruza las fronteras del miedo para nombrar al olvidado. Es decir, que su canción nombra al olvidado, no le teme al tumulto ni al fuego, dice, todos la pueden cantar. De hecho, nombra marineros, mujeres de la noche, campesinos. Y su canción, ¿de qué habla? En un momento dice, ¿de qué habla mi canción? Y se responde, dice, de todo en su momento. Habla de dolores, habla de alegrías, de juglarías, es decir, de cosas que se siguen transmitiendo, de asuntos de casados, de solteros. Y dice que cuando su canción estalla en un grito, dice, si estalla en un grito violento, es porque al pueblo lo callan y duele ese silencio. Después otros cantores van a hablar también de esto, de cómo el... Para algunos, no para todos, para algunos, el cantor debe tomar la voz del pueblo y denunciar o gritar cuando el pueblo es silenciado. Algunos piensan esto, otros no. Vamos a ir, creo que este es otro de los que piensa más o menos esto, un compositor y autor chileno, Víctor Jara. De hecho, por cantar terminó siendo asesinado en la dictadura de Pinochet salvajemente. La canción se llama Manifiesto, con lo cual es prácticamente un tratado de lo que... para él es cantar, o de por qué él canta y de lo que habla su canción. La interpretación no va a ser de Víctor Jara, sino que hemos elegido un conjunto argentino muy joven y muy interesante, yo creo que les va a gustar mucho, que se llama Jácara, acompañado por la cantante, excelente cantante también, Silvia Irondo, que van a interpretar, como les decíamos, Manifiesto de Víctor Jara. Sino el canto de una lonja hasta el fin. la tierra. Comunicate al 4580-0386. Sé parte de este encuentro con las raíces. Y entonces escuchamos el manifiesto de Víctor Jara, interpretado por Jácara con Silvia Iriondo. Y en el manifiesto Víctor Jara expresa un poco que canta con sentido, que para él la canción es una herramienta para decir, inclusive dice, es un canto trabajador con olor a primavera, la primavera como metáfora de la esperanza, es decir que su canto es un canto de esperanza también, y dice, yo no canto por cantar ni por tener buena voz, canto porque mi guitarra tiene sentido y razón, como que es una obligación, como que la guitarra lo impulsa a cantar. Y en un momento sentencia, y es como muy claro, dice, hay que cantar las verdades verdaderas, cosas con sentido. Critica también a los que cantan, textualmente dice, las lisonjas fugaces, es decir, chistes pasajeros, y las famas extranjeras. Creo que es una crítica al que busca el aplauso rápido y no el sentir profundo. Un poco, la mayoría de las canciones que venimos escuchando van por este lado. ¿Por qué cantamos? Es un poema de Mario Benedetti, uruguayo él. Y Mario Benedetti en vivo ha tenido muchas presentaciones con Daniel Biglietti. Miren ustedes, Benedetti Biglietti rima. Que es uno de los grandes cantores y compositores uruguayos también. Y juntos han hecho varios shows en vivo, como les decía. Y han quedado registros de estos shows en vivo. Entonces, Mario Benedetti con Daniel Biglietti. ¿Por qué cantamos? Se llama la canción. Y en la canción nos van a explicar por qué cantan. Si cada hora vino con su muerte, si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil, usted preguntará por qué cantamos. Afinar la guitarra, organizar las seis cuerdas unidas y de la lucha de sones contrarios abrir camino cantando a la vida. Y tanto que hemos cantado y sin embargo poco, poco. Si se piensa el silencio que nos acecha, las cuerdas, mi cuerpo desnudo, vestido apenas de amor y preguntas, no es el sonoro cantor de protestas, es cuerpo en partes que nunca se juntan. Si los bravos quedaron sin abrazo, la patria se moría de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara de vergüenza, usted preguntará por qué cantamos. Tanto y tanto que hemos llorado y sin embargo poco, poco. Si se piensa en los muertos que

que están escuchando. Gente necesaria, como diría Hamlet Lima Quintana, con la que hemos armado algunas cosas interesantes con unísono, un proyecto que precisamente buscaba rescatar esta parte del canto. Que por suerte ahora todos están trabajando mucho con sus proyectos personales, entonces creo que cuando hay una búsqueda así, las cosas con el tiempo se van dando. Y en este por qué cantamos y esta pregunta retórica, ¿no? que tiene ya en el título que le pone Mario Benedetti, y dice eso, ¿no? Es un canto a la vida, es un canto contra el dolor, contra el olvido, contra el miedo. Cantan porque el cruel no tiene nombre, cantan por el niño, cantan por algún futuro y por el pueblo, cantan porque se lo piden los sobrevivientes y porque los muertos quieren que canten, ¿no? Dice un poco de eso. Dice, no es suficiente el grito y la bronca. Canta porque cree en la gente, porque cree en la canción y porque siente que la canción va a vencer. De hecho dice, de la derrota hay que crear primaveras. Otra vez la primavera como metáfora de la esperanza. Hay que hacer esa nueva canción, dice de algún momento. Y concretamente dice, cantamos porque somos militantes de la vida y no hay que dejar que la canción se haga ceniza. Un poema de Benedetti tremendo, cantando junto a Daniel Biglietti en este caso. Nos comunican con Cosquín que se viene la fiesta del duende, algo que parece muy interesante. En estos días se está llevando a cabo en Rosario el encuentro de músicos populares, donde hay muchos talleres de todos los instrumentos con grandes maestros. También está el poeta tucumano Néstor Polisori hablando de la canción del noroeste y la poesía del noroeste. Encuentro en el que hace 3 o 4 años hemos estado y es un encuentro maravilloso. Y también se viene, falta muy poco, del 17 al 20 de octubre será el 7º Sonamos Latinoamérica, donde vienen músicos de toda Latinoamérica a interpretar canciones en un encuentro también con un aprendizaje bárbaro. Yo creo que hace también 2 o 3 años estuvimos en el Sonamos Latinoamérica, que es impresionante, y hay un Sonamos para los chicos, que es la segunda edición. Nosotros nos vamos a despedir prometiendo que vamos a tener una parte 2, porque nos quedan afuera composiciones de, por ejemplo, Adolfo Marino, el Bebe Ponti, de Teresa Parodi, de Miguel Ángel Morelli, una canción que canta Mercedes Sosa que es tremenda, del santiagueño Mario Arnedo Gallo, de Miguel Vera, el poeta y Cito Segovia, y un poema, o un escrito mejor dicho, de Atahualpa Yupanqui, dicho por él mismo, que se llama, como hemos titulado el programa, Destino del Canto, que cierra un poco la idea con la que abrimos al principio, recitada por Alfonso Nasif. Nos vamos a ir con buena música, música rosarina, Jorge van der Mole y Carlos el Negro Aguirre en el piano, en la guitarra y la voz van der Mole, dos de los excelentes, grandes músicos argentinos, del litoral, pero argentinos. Canto Versos, una canción que ha sido muy popularizada por el dúo Vitale Baglietto. Y en esta canción van der Mole dice que canta porque tiene algo para decir, porque tiene alguien por quien vivir, canta por lo perdido, por el dolor, canta versos de su sentir y así los usa la palabra condena a sobrevivir, ¿no? Y por supuesto le canta a lo que le cantan todos los cantores, a la soledad, a los olvidados, al desamor, a la realidad. En un momento dice, yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Para él, cantar es su mano alzada, o sea, su forma de decir la realidad o de protestar es el canto, su forma de denunciar, de hacerse oír, de hacerse ver, de no ser invisible, ¿no? También le canta lo invisible, a lo que se trata de ocultar. Le canta al odio y a la verdad, a la pobreza, a la alegría y a la esperanza. Mira todo lo que hay en una canción, ¿eh? Y termina diciendo, yo canto cantos de furia y fe para estar de pie. Estas oposiciones que hace todo el tiempo, ¿no? La furia y la fe, como englobando todo los matices que hay entre la furia y la fe. Jorge van der Mole es el compositor y en vivo grabaron esto Jorge van der Mole y Carlos el Negro Aguirre. Con esto nos despedimos, sigan en la programación de FM La Barca, saludos también para la gente de la Siestera Folclórica que nos repite y bueno, hasta el próximo viernes que tendremos la parte 2 de El Destino del Canto.